La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Colo? Y ahí estamos. Mira, yo recién encontré unas clases de yoga en Instagram. Conectar con tu refugio interior. Y nada, voy a ver si me engancho un poco con eso. Yo estoy acá estudiando de manera virtual. Sí, sabes que yo también estoy a full con las clases virtuales, los trabajos prácticos y las lecturas. Y yo acá buscando clases de Zumba para ver si alguna vez en la vida me digno a hacer algo, ya que tenemos tiempo. Igual estoy laburando un montón ahora. Sí, no sé, es raro todo. ¿Ustedes extrañan algo? Yo siento que extraño a Majul. Me tiene que tener un poquitito de paciencia con la voz, ¿eh? ¿Se escucha bien igual? Siento todo el tiempo que Barili me habla de Papá Noel. Papá Noel, nos llevamos. Siento que al gato silvestre le va a dar algo. Basta de joder con nuestro labo. No, pará, nena, pará, dejate de joder. No. Me parece que lo mejor sería a la noche bajarse el informe oficial de cómo va... De cómo va el tema y nada más, ¿no? Estar ahí mirando y escuchando cosas. Yo siento que estamos luchando contra un enemigo invisible. Olvídate y trata de conectarte con las cosas que... Nada, con las cosas buenas que tenemos, que sabemos, que en algún momento vamos a poder de vuelta. Lo importante es que tengamos claro que nos conviene quedarnos en casa a todos y a todas. Y bueno, nada, ya encontraremos maneras de matar el tiempo. Matar el tiempo es buenísimo, no te puedo creer. Bueno, no importa, no matemos nada. No, pero ¿sabes qué? Hay una idea que me empieza a rondar la cabeza. Y es que si nosotros lo que hacemos todo el tiempo es hacer radio, ¿por qué no hacemos un programa de radio en el medio de la cuarentena y mientras dure la cuarentena? Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidos, bienvenidas, hasta que vuelvan los abrazos desde este momento y hasta las 12 del mediodía vamos a estar haciéndoles compañía por Radio La Retaguardia y un montón de otras radios que en un ratito nada más vamos a mencionar. Buenos días, Fer. ¿Cómo va? ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? Todo bien. Sí. Día gris acá en la ciudad de Buenos Aires, como que daba sí. Para quedarse un ratito más. Sí. No sé si tiene algún sentido pensar si hay sol o está gris afuera ahora que no podemos salir, ¿no? ¿Cómo no va a tener sentido? ¿Cómo? Buen día, Uge. Hola, Uge. Buen día, sí, eso. Salúdenme así puedo hablar, porque a mí me enseñaron que en la radio no se podía hablar hasta que lo saluden a uno. O a una, en tal caso. En saludada, ese caso, ¿no? Saludada. Bueno, ¿cómo no va a tener sentido si sale el sol o no sale el sol? Sí, igual no se puede salir. Igual, ¿qué tiene que ver? ¿Ves? Estás ahí en la ventana y viene como el solcito y es otra cosa. Claro, aparte no, que para mí es la otra ropa, cosa. Por ejemplo, hoy no se seca. Ay, esas sí, cosas. Qué feo. Encima con el lavarropa roto, ¿no sabes? Ah, bueno. Estoy no convencida de que hay un virus que está rompiendo lavarropas. Para eso sí es importante, si hay sol o no hay sol, para lavar la ropa a mano sobre todo. Sí, a todo el mundo se le está rompiendo el lavarropa, yo les quiero decir. Perdón, ¿quién es todo el mundo? Mira, mi compañera Judith, mi hermana, a nosotros. Vas a ver... Todo el mundo. Avisemos a la gente que si conoce a alguien que se le rompió el lavarropas en este tiempo, que no llame, vas a ver. Ojo, ¿eh? A todo el mundo se le está rompiendo el lavarropas. Sí, y la computadora. Y la computadora. Sí, te juro. Posta, boludo, no es un virus. No, pará. Están generando es un virus, pánico, es un virus, en este sí. Momento. Generemos pandemia de lavarropas. No, sería una epidemia, porque una pandemia es cuando abarca muchos países del mundo. Y esto estaría ocurriendo acá en Mataderos, ponele como máximo la ciudad de Buenos Aires. Mirá todas las cosas que hemos aprendido, ¿no? La diferencia entre epidemia y pandemia, todas cosas que si nos hubieran dicho hace 2 meses que íbamos a estar repitiendo todos los días de nuestras vidas, nos hubiera resultado extraño, ¿no? Si nos hubieran dicho hace 2 meses que estaríamos todos encerrados en nuestras casas, no lo hubiéramos creído, no. Porque la verdad es que es increíble. Estamos metidos me en una película. En este último tiempo algunas películas, incluso de ciencia ficción, tipo Epidemia, no sé si es de los 80, de los 90, que pasaban situaciones bastante similares. El otro día, Fer, sí. Que vos pedías recomendaciones de películas de ciencia ficción, no sé si pasaste por Epidemia. No la vi, pero el nombre ya lo dice todo, ¿no? ¿Y qué claro, pasaba? Era pero... algo como similar, ¿no? Saliendo con escafandras ahí a la calle. Pero para, ¿y el final? Contame el final, que es lo que me interesa. No voy a contar el final y aparte fue hace muy... ¿Sabes que tengo como una habilidad que yo creo que está buenísima? Que me olvido los finales. Eso me permite poder volver a ver una película. No sé, mi mente funciona de esa manera. Me olvido los finales. Los finales, no es que te olvidás de del contenido de la película. Te olvidás solo del final. Depende de cómo me haya pegado la película, ¿no? Tengo también una memoria súper selectiva, pero los finales suelo olvidármelos. A mí me gusta ver películas repetidas. Y lo peor de todo es que me acuerdo cuando lo critiqué. Todas. Pero digo, me gusta ver películas muchas veces, aunque las haya visto y me gusta y me quedo viendo eso en lugar de ver algo nuevo. Pero yo me acuerdo cuando le criticaba a mi viejo que todas las tardes ponía el Gran Chaparral o cuál era la otra, o Bonanza, que eran las dos series de los 60, creo, y las había visto 50 millones de veces, y hoy me pasa con películas, me pasa con Los Simpson. ¿Cuál es la película que Fernando Tevere vio más veces? Yo podría decirte que Fernando Tevere vio muchas veces una película que yo vi cientos de veces solo porque le hincho las pelotas cada vez que la veo pasar en el... A ver, ¿cuál? En el zapping. A ver cuál te ve. ¿Qué? ¿Twister? Twister, claro. No. Yo veo Twister y no puedo dejar de mirarla. No puedo. Nadie la cambia porque me encanta. Sí, la del tornado. Es mi película favorita, es lo más. Sí, sí, a Euge le pasa... Es mi película estúpida favorita. Le pasa además, algo que es algo más gracioso... Sí. Viste que es una película de tornados, de chabones que van persiguiendo tornados para estudiarlos y demás, bueno. Sí, yo soy ¿tenés fóbica. Una fábula de meteoróloga? No, tengo fobia al viento, créeme. Cuando se abre la ventana y viene mucho viento, yo me desespero y lo cierro. Pero su película favorita es Twister. De mucho viento. Bueno. Che, lo voy a pensar, no me acuerdo, a lo largo del programa voy a pensar, pero cuál es la película que vi más veces, pero estoy seguro que es muchas veces, porque me pasa esto todo el tiempo de ver las películas que me gustan repetidas. Lo voy a pensar, lo voy a pensar. Te iba a hacer una diferenciación, porque no necesariamente tiene que ver con qué es la que más te gusta. Hay veces que, tipo, Volver al Futuro, la vi un millón de veces, pero porque es una película, el otro día justo hablaba con mi hija, que la vi cuando salió en cine, tenía 8 años y la vi en cine, y es una película que me mueve un montón de cosas, más allá de la película que sé que compartimos con un montón de personas, que la vimos un montón de veces. Sí. Volver al Futuro, sí, totalmente. Sí, pero es porque esa casualidad de la vida que te la pone en la televisión y vos la ves, ¿viste? La película, no porque la vaya a buscar. Sí. Encontramos otro lavarropas roto. Ah, ¿viste? ¿Viste? ¿Viste? No es joda, chicos. A nuestro compañero Julián Bouvier, que está trabajando en redes sociales, se le rompió su lavarropas. Ya estaríamos ante una epidemia de 4 lavarropas en nuestras cercanías. En mataderos. Ya lo podemos, además, en las cercanías, claro, lo podemos considerar una epidemia. Como decía Euge, bien ajustándonos a los términos, no podemos considerarlo todavía una pandemia, pero hay una epidemia de 4 lavarropas. Yo creo que la muestra todavía no es representativa, pero esperemos que siga, que avance el programa, que las personas nos sigan avisando. Si conocen a alguien que en este tiempo de la cuarentena se le haya roto el lavarropas, y vas a ver que vamos a estar al final del programa con un número importante que nos va a confirmar que tenemos un virus que rompe el lavarropas. Che, creo que tendríamos que pasar los límites de mataderos en un momento para no generar el pánico quien está ahí, ¿no? En el límite, que no entre en pánico. Y está bien esa, tenés razón. Sí, está muy bien, es verdad. Che, tenemos una consigna hoy, como todos los días, invitándoles a participar de este programa. Nuestros oyentes y nuestras oyentes participan mucho más allá de los juegos, por eso nosotros en todos estos años como que nunca hicimos esto, porque nos parece que participar de un programa de radio no nos parece que sea hacer una consigna. Como nosotros ya tenemos claro que nuestros oyentes y nuestras oyentes participan tirándonos posibles notas, produciéndolas, diciéndole, che, ¿por qué no hablan de esto también? Nos animamos ahora sin culpa a decir, juguemos un poco y tiremos una consigna. La consigna de hoy es, cuando termine todo esto, ¿qué vamos a hacer con tanto papel higiénico? No, dijimos que no. Vamos con esa. Bueno, no habíamos dicho que no, y me preguntaste hace 2 minutos y te dije que no. No se me peleen. Mirá, te peleé. Perdón. públicamente. Me preguntaste hace dos minutos si esa era la consigna. No, dale, vamos con esa. Con la de los abrazos. Sí, ya, no. Ya la tenemos, ya hemos mandado a un montón de gente que nos ha mandado respuestas con la consigna de, en el grupo de WhatsApp, en la que es decía, la que acaba de decir Euge, la piensan para más adelante. Pero mientras tanto, tenemos porque, un tema claro. con esa consigna, porque ayer casi la dice Giselle y yo la pude frenar antes. Quiere salir. Y hoy, salir. Sí. Bueno, ya está, la ponemos para mañana esa consigna. ¿Cómo es la consigna? La de mañana, digamos ahora. Adelantémonos. No, no hagamos lío, ya está. Bueno, pasó. Digamos la de hoy entonces. Digamos la de hoy, que es la que estuvo circulando. Que ya tenemos respuesta, sí. ¿Es? ¿Cuál es? Bueno, a ver. Cuando termine la cuarentena, ¿a quién vas a abrazar? ¿A qué persona vas a abrazar? ¿O persona? A ver, no sé por qué dije persona. No, sí, porque persona, porque el virus. Bueno, sí, ¿a quién vas a abrazar? ¿A quién vas a abrazar cuarentena? Primero, así, ¿no? Cuarentena. ¿A quién vas a abrazar primero? Cuando termine esta cuarentena. Que esperemos que sea pronto, 11, ¿no? 11-31-81-31-26. 11-31-81-31-26. ¿A quién vas a abrazar cuando termine esta cuarentena? Tenemos... hicimos un lío bárbaro, tengo gente contestándome por la de hoy y por la de mañana. Y por la de mañana. Sí, igual tenemos problemas, porque tenemos gente contestando por la de hoy, por la de mañana, por el lavarropa, sí, sí. Por la película que ve siempre. Bueno, después mezclamos todo, ya está, doble consigna, ¿por qué no? Un día con doble consigna. Hoy es feriado, perdón. Porque para sí, nosotros... es feriado. ¿Y por qué es feriado? Porque Alberto dijo que cambiaba el feriado el 2 de abril por este y después se ve que no se pudo arrepentir. O sea, hoy es Malvinas. Hoy es el día de conmemorar Malvinas, sería. Sí, pero igual no es hoy, así que todavía espera. Bueno. Claro. Yo no compré papel higiénico, uso bidet, me dice Cristina Varela, que nos está escuchando. Así, para colaborar con la confusión general. Claro. Aprovechamos para saludar a las radios que nos están retransmitiendo, como Radio Che Guevara de Rosario, Radio Sur de Parque Patricios, 88.3, Radio Presente, 94.5 de Floresta, Radio Huerquén, Currús del Budi, de el sur de Chile, y Radio Nauta de La Plata. Un abrazo enorme para todas estas radios y les compas que hacen estas radios. Bueno, tenemos lista de temas para el día de hoy, elegido por la señorita, porque no tienen compromiso legal. Licenciada, dígame licenciada. La licenciada. Porque la verdad, al final, antes de todo este quilombo, me recibí al pedo, porque capaz que me muero. Es verdad. Pero dígame licenciada. La licenciada María Eugenia Otero ha elegido la música del día de hoy y nos va a presentar el primer tema y nos va a decir por qué eligió este tema. ¿A todo eso era? Sí, perdón, no sabía que había que hacer todo eso. No, lo que elegí primero es Dicanda, ¿no? Sí. Son unas polacas preciosas que hacen música y que me las acercó hace mucho tiempo una compañera preciosa que vive en Alemania, que ahora vive en Barcelona, en ese momento vivía en Alemania, Alex. Y escúchenlas, porque son unas lindas que hacen... como música folclórica, pero precioso. Thank you. De vuelta, se llama, es que es raro porque se llama la banda como la canción o la canción como la banda. Estamos escuchando. La banda se llama Dicanda y la canción se llama Dicanda. Sí, medio raro, ¿no? Bueno, que se ve que es el primer tema que hicieron juntas, qué sé yo, no sé, a ver. Hasta que vuelvan los abrazos por la retaguardia. Minutos pasan de las 10 de la mañana y es momento de hacer un recorrido y escuchar las voces de quienes comandan este país. Vamos a comenzar como casi todos los días escuchando a Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, en su parte diario que hizo referencia a algo que no se viene escuchando mucho. Venimos escuchando sobre los infectados, pero tal vez no de los pacientes dados de alta. En relación a las altas, 228, 219 son altas transitorias, son esas personas que dijimos que se encuentran bien clínicamente, que tienen primero su primer control negativo y que van a continuar el aislamiento y su segundo control a su domicilio. Y las definitivas, que quiere decir que ya tienen sus dos controles negativos y pudieron superar la situación, ya son 9. Está bueno escuchar también, ¿no?, de los pacientes que van dados de alta, sí. Esto, ¿no?, para aliviar un poco también las tensiones. Si no sumamos infectados y nos quedamos solamente con ese número. Pero bueno, hay personas que van restituyéndose a la vida normal. Uh-huh, para seguir, digamos, con la idea de que es un mínimo grupo el que sufre las peores consecuencias, pero es un mínimo grupo al fin, ¿no? Alberto Fernández es otra de las personas que estuvo hablando en el día de ayer. Hizo un vivo de Instagram con René. Bastante rígido el vivo de Instagram. Me hubiese gustado algo más fluido de René, de el ex calle 13 residente. Y me acordaba de vos, Fer, porque ayer justo hablaste de que una de las banderas, por ejemplo, del kirchnerismo, de Cristina, de Néstor, sí, fue la de los derechos humanos, sí, y dijiste que una de las banderas de Alberto es las cuestiones de género. Bueno, escuchémoslo porque me parece que te hablaba vos. La bandera, ¿no? La bandera. Las mujeres en Argentina saben que soy el primer feminista, que soy el que más quiere la igualdad entre el hombre y la mujer y preservar los derechos de la mujer. Y tenemos que trabajar mucho juntos porque lamentablemente todavía entre nosotros el patriarcado existe y el machismo hace estragos en la sociedad argentina. Sí, tenés razón, porque pasó en la campaña de decir que era un tema que le parecía importante pero que no sabía nada del tema a hablar del patriarcado y de que tenemos que... Es como el tema que han adoptado como el movimiento a llevar en la fila de adelante, digamos, de una manifestación, si la hubiera, que estamos lejos de eso, ¿no? Uh-huh. Ayer también, bueno, no habló del capitalismo, dijo de qué nos sirve acumular, concentrar tanta riqueza si un virus puede terminar con tu riqueza y toda tu fortuna en 10 minutos. Después, bueno, en conversación a la mañana con una radio, hizo referencia al empresario de Techín de nuevo, ¿no? Ya había hecho referencia el domingo, otra vez fue contra él y dijo, bueno, che, dale, ya está, ya hiciste un montón de plata, uh-huh, bancó un poco, ¿cuánto podés perder?, le decía. Claro. Una de las que habló fue Patricia Burlich, exministra de Seguridad de la Nación, evaluó que las medidas que se están tomando desde el gobierno con la cuarentena, vamos a escucharla. Parecemos todos directores técnicos de un laboratorio diciendo qué es lo que hay que hacer. Yo no quiero entrar en eso, porque... Digamos, hay especialistas, hay un comité nacional, hay comités en cada provincia que están evaluando cómo llevar adelante esta epidemia. Lo que sí digo es que a mayor nivel de confinamiento, menor nivel de actividad económica y más daño a una economía que ya está dañada. ¿Desde qué lugar habla Bullrich de economía, no? Ella sabe todo y se está también proponiendo de alguna manera como una posible candidata de la oposición, ¿no? Está como ganando terreno ahí, tiene todas las fichas, tiene, es mujer que hoy garpa un montón a la hora de decir, miren qué distintos somos, qué distintas somos, que ponemos una mujer en un lugar, ¿viste? Cuando en muchos espacios está sucediendo que te dicen, no, tiene que ser una mujer, y no importa si digo... Cuando vos te das cuenta que lo hacen para quedar bien con esta nueva tendencia de que los espacios no estén solo ocupados por nosotros los varones, ¿no? Cuando lo mejor que podemos hacer para eso es naturalizarlo, digamos, ¿no? Me parece. Pero bueno, más allá de eso, me parece que Bullrich se está proponiendo como una candidata de la oposición en el mediano plazo. Con la cosa de la mano dura, por un lado, con la cosa de sé un poco de todo, y por eso termina hablando también de economía, ¿no? Sí, yo no sé si va a salir a aclarar esto que dijo, porque es como una obviedad, ¿no? Porque la escuchamos ahí al final decir a mayor nivel de confinamiento, menor nivel de actividad económica y más daño de una economía que ya está dañada. Esto ya lo sabemos, es una obviedad, no está haciendo ningún análisis majestuoso, pero no sé si con eso está infiriendo que, che, no está bueno esto de la cuarentena. La verdad es que no sé por dónde quería ir, pero creo que algo que se está aplaudiendo en general es esta medida de la cuarentena que está tomando Alberto. No sé si es una buena estrategia, digo, para oponerse. Uh-huh. Vamos a seguir escuchando a Patricia Bullrich, porque hizo referencia al mensaje que había dado Alberto el domingo para los empresarios. ¿No está? Bueno, te cuento yo lo que dijo para los empresarios. Dale. Dijo, los empresarios de todo el país, desde Salta hasta Ushuaia, que están clausurados, cerrados, sin vender absolutamente nada, cortando con toda la cadena, a esos son los que hay que ayudar. Son millones y millones de empresarios que siempre decimos que son los que más empleos dan. A estos están echando gente porque, bueno, no le van a poder pagar sus sueldos. Y uh-huh. El gobierno tiene que ayudar a estos empresarios. Ya que no estamos en el mismo lugar, nos podemos tomar estas licencias. Yo tengo 4 Kicillof agradecido. No, va uno solo, Es el mismo. Ese es el que decías recién. Bien, vamos con ese entonces. Vamos. Estar tremendamente agradecido de esa cuestión tradicional, cultural, histórica, diría yo casi ideológica, podríamos decir casi telúrica del argentino, que es la Argentina, ¿no? Que es la solidaridad, la conciencia. Lo decía ayer Alberto, la gran mayoría está aceptando estas medidas que le generan problemas por todos lados, pero sabiendo que es para garantizar el bien común, la salud personal y también de los demás. Bueno, otra vez saliendo a agradecer a la mayoría de los argentinos, porque bueno, la semana pasada se hizo mucho hincapié en los medios de los desacatados que salían a las calles, y entonces se empezó a reforzar este discurso de que el 90% está acatando esta cuarentena y que es un grupo reducido el que sigue saliendo a las calles, que necesitamos que se quede en las casas, pero que en realidad la mayoría de la población está acatando la cuarentena. Uh-huh. Bernie estaba en Hasta que vuelvan los abrazos. Yo tengo gente respondiendo la consigna, ¿eh? La consigna, la recordamos, era ¿a quién vas a abrazar primero cuando termine la cuarentena? Uh-huh. Y mucha gente está respondiendo al 11-31-81-31-26. Y nos escribe la precursora de la cuarentena, dice que se porta muy bien, me destrozaron la pata meses antes de la cuarentena. Beso enorme a todo el equipo, los quiero. Dianita Gallardo, nosotros también te queremos muchísimo. Y dice, deseo abrazar a tantos que necesitaré dos pares de brazos más. Aquí tengo yo, dale vos, dale. Che, yo quiero decir algo. Voy a ordenar la del papel higiénico, queda para otro día. Todo bien, pero no voy a leer todo porque si lo no guardamos, un bárbaro. Lo pinchamos, viste que se pueden pinchar. Y aportamos al confusionismo. Se pueden pinchar los mensajes de WhatsApp y dejarlos arriba. Los pinchamos y los dejamos para mañana. Perfecto, entonces no más confusionismo, vamos con la del abrazo. Ahí va. Yo voy a abrazar al colectivero porque es la primera persona que veo en el día. Y luego a mis compas del hospital, que hoy nos pasa que alguna se quiebra y no podemos abrazarnos para consolarnos. Uh-huh. Cristina Varela nos está escuchando. Abrazo enorme, querida compañera. Y llegó uno recién, que es el de Mariela, el de Zoe, que dice, quiero abrazar a mis amigos, papá y mamá y mi gato Federico. Pero el gato... Federico, no sabe lo que es Federico. Pero a Federico lo podemos abrazar o no. ¿Hay está algún... embrujado. Federico no se deja abrazar nunca. Está muy embrujado ese gato. Ah, sí, pero sí. Porque... No, por no, eso. Sí, pero se puede abrazar los gatos. Nosotros abrazamos a los gatos acá. Nuestra primavera mucho no se deja. Pero se puede, eso es lo que digo. Está dentro de los permitidos de esta obvio pandemia abrazar a los gatos. Soy, anda a intentar abrazar a Federico entonces. Segundo tema musical, antes de meternos en la primera entrevista de la mañana. ¿Te Día acordás? De lluvia. Sí, cómo no me voy a acordar. Día de lluvia. Me fui a la mierda buscando canciones. Se ve que estoy revisando mi vida, chiquis. O sea, vos sabías que iba a llover hoy y entonces elegiste esta canción porque sabías que iba a llover. Me venían amenazando con que iba a llover hace como 3 días. Entonces dije, bueno, evidentemente va a llover. Y la canción es, ¿dónde va la gente cuando llueve? Porque aparte no va a ningún lado ahora, ¿entendés? Eso es lo más desesperante de todo. Que nos preguntamos a dónde va y no va a ningún lado porque no se puede mover, ¿entendés? Ahora va al baño, digamos. Una lluvia cae lentamente y te llora las mejillas al reír. Dentro del oscuro mediodía, moretones amplios hunden el sol, árboles en llanto lavan el alquitrán. ¿Dónde van los hombres? Corren sin ver, buscan una casa donde secar su piel. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Siempre hay un lugar donde parar. Tierna mujercita sumergida en las aguas de mi brazo torrencial. Beso mucha lluvia en tu sonrisa. Hay un arco iris tierno y precoz en el abanico de tu pestaña gris. Ves aquellos hombres corren sin ver, buscan una casa donde cambiar su piel. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Donde los que no tienen lugar. ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde la señora de arpillera, donde el chico del harapo y arrabal, donde los profetas de botellas. Una chimenea fuma su paz sobre las terrazas que ellos jamás podrán. Vamos a la lluvia, niña de sol, ves que todos corren pero no todos van. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Escuchamos a Pedro y Pablo, ¿dónde va la gente cuando llueve? Información que se había dado desde la semana pasada, desde el Poder Ejecutivo, es la suspensión de los desalojos en este contexto de pandemia. Pero nos llega una información desde Bahía Blanca, donde hablan de un violento desalojo de las fuerzas de seguridad, donde sacan de una vivienda a cuatro trabajadores de la economía popular, los detienen, con ellos llevan detenido un referente del movimiento de trabajadores excluidos, que es Martín Aveiro, y con él estamos en comunicación telefónica. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, bueno, buenos contanos días. Qué yo es lo que lo que pasó, contanos cómo se dieron estos hechos. Bueno, estos compañeros son compañeros de la economía popular, son limpiavidrios, mancheros, como ellos se llaman, y estaban en una casa que muchos de ellos están en situación de calle, que ocuparon en las cercanías céntricas de Bahía Blanca, y me llamaron alertándome de que había un gran operativo policial que los estaban sacando de ahí a los tiros. Me acerqué al lugar, intenté pedir que pararan de disparar, porque encima hay niños en ese lugar, y pedirles explicaciones de por qué procedían de esa manera. No me dejaron explicar nada y me empezaron a dar palos, me esposaron y me llevaron a la comisaría. Ahí quedé detenido con estos trabajadores y permanecimos detenidos hasta ayer, que nos liberaron en un patio enrejado, con lluvia, con frío. Una situación tremenda, no tuvimos muchas explicaciones y terminamos procesados. Los dos trabajadores limpiavidrios con prisión domiciliaria, yo con una excarcelación, pero con una causa federal en la Fiscalía de aquí de Bahía Blanca. ¿Cuándo estaban detenidos, Martín? Estuvimos detenidos desde el día sábado. Desde el día del sábado de la tarde. Me decís que terminaste procesado. ¿Qué es? ¿De qué se te está acusando? En principio me acusaban de haber violado la cuarentena. Bueno, como ustedes saben, nosotros, porque estaba dentro de nuestro listado de asistencia alimentaria, nosotros estamos autorizados, somos una de las excepciones del decreto presidencial para circular para la asistencia alimentaria de los trabajadores de la economía popular. Fundamentalmente nos preocupaban tres sectores, que son los cartoneros con quienes trabajamos, limpiavidrios y trapitos, que son las personas que tenían mayor vulnerabilidad ante esto. Bueno, hicimos todo un listado de estos compañeros y los estábamos asistiendo alimentaria. Me acusaban de haber violado la cuarentena. Quise explicarles que estábamos exceptuados de esta situación, no hubo forma de que lo entendieran. y de haber nos resistido a la autoridad. Bueno, imagínense que mucha resistencia no pudimos oponer porque estaba lleno de policía, nos molieron a palos y la verdad que no nos resistimos a nada, simplemente fui a pedir explicaciones y a que paren de los tiros y todo lo demás. Estas fueron las dos causas que nos abrieron. Estamos charlando con Martín Aveiro, él estuvo detenido hasta hace pocas horas en Bahía Blanca después de esta acción de la policía. Bahía Blanca es una ciudad bastante represora, por decirlo, mantiene como una línea desde la última dictadura donde la represión fue muy fuerte. Es una ciudad que todos tenemos identificado como muy de derecha. Me imagino que ser parte de una organización social como el MTE, como el Movimiento de Trabajadores Excluidos, debe ser ahí muy complejo o más complejo que en otras ciudades. Pero ¿es habitual que pasen este tipo de cosas o te sorprende que haya pasado esto en estos días? No, sorprenderme no me sorprende. No puedo hablar de habitualidad, más allá de los casos en los cuales, bueno, nos hemos visto envueltos, pero entiendo que es una práctica bastante común y así lo observan los organismos de derechos humanos y, bueno, estas situaciones. Pero después, las cosas que vi también dentro de la comisaría en algunos aspectos, bueno, la verdad que uno se da cuenta de cómo actúan. Uno de los muchachos, bueno, lo golpearon contra la pared, le partieron la cabeza contra la pared. Bueno, hubo cosas, la verdad, que muy lamentables, además del trato hacia nosotros y todo lo que vivimos. Bueno, habían prácticas muy parecidas a lo que sucedía en plena dictadura, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este mismo hecho de haber estado en ese lugar con estas situaciones absolutamente de vulnerabilidad, sin que nadie nos diera ninguna explicación, sin que pudiésemos hablar con nadie, hasta que pude hablar con el comisario para explicarle esto, y ahí se empezó a mover la causa, pero fue también por la presión que se ejercía desde afuera, ¿no? Porque la verdad que si esto no ocurría, a estos dos muchachos limpiavidrios se los llevaban directamente al penal. No sé qué iba a suceder conmigo. Y bueno, la verdad que fue un trato tremendo. Y una cosa que quería aclarar, a estos dos muchachos con los que estuve detenido, se encontraban dentro de la vivienda. O sea, ingresaron a la vivienda a los tiros para sacarlos de adentro de la vivienda, a los golpes. Y los dos venían muy golpeados y con varios balazos de goma en el pie, en el hombro, en el pecho. Bueno, la verdad que fue una situación tremenda que hemos vivido. Martín, te hago una consulta porque vos decís que a estas personas las desalojan de una vivienda que ocuparon y que después se les da prisión preventiva. ¿Dónde están cumpliendo esa prisión preventiva? En ese mismo lugar. En ese mismo lugar, porque esta es la cuestión extraña. A ver, esto viene de bastante más atrás. Ellos fueron detenidos por violar la cuarentena en una primera instancia, yendo a buscar mercadería. Es más, hay, digamos, fotos de ellos que estaban yendo a buscar mercadería porque nosotros todavía no habíamos llegado a asistirlos hasta que pudimos coordinar con la municipalidad la entrega de alimentos. Una vez que nosotros pudimos coordinar con la municipalidad la entrega de alimentos, se les entregó los alimentos. Entonces habían les dictaron prisión domiciliaria y ellos estaban cumpliendo la prisión domiciliaria dentro de esa misma de ese mismo lugar donde ellos estaban ocupando. Sin embargo, en esta situación, y esto es lo extraño del caso, no sé si es porque estos muchachos tienen el vínculo por nosotros o por ellos mismos que los fueron a buscar, pero los fueron a buscar dentro de la vivienda y los sacaron de la vivienda donde estaban cumpliendo el arresto domiciliario y los llevan detenidos. Por eso la situación de ellos terminó más agravada, en definitiva. Y los llevan de esta manera. Uh-huh. Esta fue la situación en concreto. Martín, sí. Sí, sí, con la excusa de que había gente fuera del lugar donde ocupaban. Que, a ver, Yo, si les contara la cantidad de policías que había, porque había de distintas fuerzas, estaba caballería, estaba el GAP, estaba la bonaerense, había agentes federales, y por dos personas, a las dos, cuatro personas las que se llevaron detenidas, ¿no? Uh-huh. Incluido, bueno, me incluyeron a mí también. Claro, claro. Y a mi compañera, que también la llevaron detenida. Claro. Martín, ustedes están desde el MTE integrando la CETEP, están, digamos, acompañando esta nueva gestión que tiene Alberto Fernández como presidente, después de 4 años en los que, como organización social, como tantas organizaciones sociales, tuvieron que ocuparse de hacer algo con la gente hambrienta en los comedores. ¿Cómo está esa situación hoy y cómo la viven, teniendo en cuenta que si la situación está jodida, que todos sabemos que está jodida, ya no es Macri el que está en el poder? Mira, primero esta cuestión, nosotros acompañamos el decreto presidencial, nosotros entendemos el cuidado de la salud y así se lo hemos hecho saber a nuestros compañeros de la economía popular. Esto en primera instancia. Ahora, había 3 cuestiones que nosotros no podemos permitir y no estamos dispuestos a permitir, que es la falta de alimentos, un techo donde puedan cumplir su cuarentena, un techo donde puedan cumplir su cuarentena y que los repriman con armas de fuego, sobre todo donde hay niños. Y la situación, esto atado a esta renegociación con la deuda externa, bueno, en este tiempo ha seguido siendo bastante difícil. Nosotros hemos acompañado este proceso en lo alimentario y en todo lo demás, y bueno, y esperamos todas las medidas, que el gobierno ha actuado rápidamente en esto, con los subsidios de emergencia, con la tarjeta alimentar y con todo lo demás, para acompañar este proceso de transición que, de alguna manera, esta crisis sanitaria tuvo que activar obligadamente, ¿no? Y esperemos que en breve estas situaciones de fondo estructurales se terminen de resolver, porque la deuda social sigue siendo importante en muchos aspectos, pero sobre todo en este plano de lo alimenticio y bueno, y en todos los otros planos, ¿no? Lo habitacional, lo laboral y todas las otras necesidades que padecen nuestros compañeros en el casco urbano, en las periferias, y todo este proceso nosotros venimos haciendo un seguimiento. Tenemos un relevamiento de cuáles son esas necesidades, cómo venimos trabajando con cada uno de los sectores, sobre todo estos sectores que más nos preocupan, y nosotros específicamente, fundamentalmente, el tema de los cartoneros, ¿no? Y bueno, y esta situación de cuarentena, esta situación excepcional de cuarentena, nos pone en ese dilema de tratar de mantener a los compañeros de cuarentena, pero que no les falte ninguna de estas cuestiones, porque si no, estos compañeros, con nosotros o sin nosotros, van a salir a ganarse el mango y van a terminar en una situación parecida a la que terminaron estos compañeros limpiavidrios, en este caso, o a la que pueden padecer algunos trapitos, que son los compañeros que viven al día, y en este caso salir a cartonear, que es lo que ellos hacen y con lo cual se ganan la vida. En la comisaría pude vivir y experimentar esa situación de gente que había salido a buscar comida, salió a buscar mercadería y terminó detenida. Otros casos que gente en situación de calle, a la cual la policía le decía, pero usted no puede estar en la calle, y la persona le decía, yo vivo en la calle. Si no se resuelven estas situaciones, bueno, es muy difícil, ¿no? Porque es fácil, digamos, para uno mismo incluso, decir, me quedo en casa, ¿no? Y me quedo en casa. Bueno, hay gente que no tiene casa, y que no tiene forma de resolver su día a día. Esta es la situación de emergencia que a nosotros más nos preocupa de la economía popular. Y entonces ahí es donde nosotros necesitamos al Estado presente, a la comunidad organizada, y bueno, y estas fuerzas de seguridad que actúen dentro del orden constitucional. No pueden retroceder a prácticas represivas, dictatoriales, autoritarias, porque tienen que entender la situación en que nos encontramos y en la cual se encuentra nuestro sector. Y lamentablemente, si uno no estuviese siendo ese muro de contención, esa intermediación entre estas situaciones, la vulnerabilidad de los derechos de estos compañeros, puede ser mucho más abrupta. Entonces, si de alguna manera no hubiese estado yo detenido con estos compañeros y también la verdad que dentro de los padecimientos agradezco que eso hubiese sucedido. Yo no sé qué hubiese pasado con estos compañeros. Uh-huh. ¿Cuál hubiese sido el trato y cuál hubiese sido el destino? Claro. Y la verdad que nos gustaría estar acompañando a todos. Y ahora, encima, con esta situación, bueno, uno ahora tiene que andar cuidándose, ¿no? No del coronavirus, de lo que le pueda pasar en la calle. Uh-huh. Martín, te agradecemos esta comunicación con la retaguardia. No, gracias a ustedes por difundir. Un abrazo. Hablamos con Martín Aveiro, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos de Bahía Blanca. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Mariela también llamó al 11 31 81 31 26 y dice: quiero abrazar a mis compañeros de trabajo porque son quienes me sostienen en la cotidianidad del laburo, les extraño. Y también nos respondió Julián Bouvier, que dice: cuando mi familia logre volver del viaje en el que se quedaron varados, les abrazaré muy fuerte, y en la próxima asamblea de la retaguardia voy a proponer un abrazo colectivo, porque les extraño mucho. La hipió con el abrazo caracol Julián Bouvier, como era esperable. Y me la emociona Euge. Espera, la consigna es: ¿a quién abrazarías primero cuando pase la cuarentena? Y nos pueden llamar al 11, nos pueden llamar también, sí, pero nos pueden dejar su mensaje. Soy de la radio antigua. 11 31 81 31 26. Y de paso les pedimos, por favor, porque estamos preocupadísimos y en alerta por el tema de los virus que atacan lavarropas. Tenemos 966 casos de coronavirus en el país, pero además tenemos 4 lavarropas rotos en la ciudad de Buenos Aires. Y entendemos que esto virus muy contagioso. A Mataderos, la República de Mataderos. Está sucediendo esto, que es todo un dato. Es verdad, no lo lleves a la ciudad de Buenos Aires así magnificando como al si final, todo... Claro, al final termina siendo igual que Clarín, La Nación, titulando claro. De esa manera. No, es Mataderos. Y además como si todo... Mataderos en la ciudad de Buenos Aires. Vamos con un tema más de tu lista... Euge, hoy musicaliza nuestra compañía María Eugenia Otero. Para los que llegan por primera vez, porque es feriado, quizás estás laburando desde tu casa, o quizás tenés que salir a laburar y hoy zafaste, te contamos que en este programa de la cuarentena de la retaguardia estamos todos los días, cada uno de nosotros, rotándonos para armar nuestra lista de temas, y hay un día a la semana que musicaliza una persona invitada. La semana pasada, el viernes, fue Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga. No sé quién será esta semana, pero tendremos una persona invitada para que musicalice. Hoy musicaliza María Eugenia Otero, que eligió este tercer tema. No me acuerdo cuál era primero, pero ponele que me acordara. Pero a ver. Está, no es en castellano. Bien. No podría repetir el nombre de la banda, ponele, pero es música del sur de Italia. Escuchen. Espérate. Tengo que subirle el volumen, ¿no? A esto, sí. Ahí va. Son esas cosas que no están en Spotify, ¿viste? Que tengo problemas con la modernidad. No, pero este está en Spotify. Está, mírale sí, bien. Sí, sí. Sì signore, che a mangiare. me la rimas, tú eso está vos tan riesce o non riesce, è sempre grana che la è. È sempre grana, veri la mamma, veri la pura mamma. Quando ho fatto con me chiudo, si c'è un tuono. Che stiamo escuchando, Euge? Se llama Nuova Compagna di Canto Popolare. El italiano no es lo mío, claramente soy gallega, así que olvídense. Nada, la verdad que me pasa como con el resto de la música que elegí, que de veras entiendo que estoy revisando y se me va la mierda los recuerdos y demás, porque es algo que me acercaron cuando estábamos con una queridísima amiga, Delia, en casa de un amigo de ella, y me hizo escuchar esto y a mí se me rompió la cabeza, porque pasa esto como de la música popular, ¿no? Que tiene como raíces que se enganchan con otras músicas populares que no tienen nada que ver con esto, es de Nápoles. Sí. Algo de Celta. Y a mí hay algo que me llama y que tiene mucho que ver con la música gallega popular. Claro. Y viste como me parece que hay algo ahí que nos atraviesa como por debajo y es muy lindo. Y seguimos viajando por el mundo, sí, de este sur de Italia al que nos lleva Euge a partir de esta Tamurriatanera, que es el nombre de la canción de Nuova Compagna di Canto Popolare. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos para Europa, allí donde está la Torre Eiffel. Bien, nos vamos a París, entonces, de la mano de estas pastillitas de mundo que edita Paulo Giacobbe y que entre todos vamos jodiendo gente que está en diferentes ciudades de Europa para que nos cuente cómo vive en la pandemia. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Hola, me llamo Julieta, vivo en París y nosotros estamos encerrados hace ya casi 2 semanas. La situación en Francia es delicada, no como en España o en Italia, pero tenemos regiones que están colapsadas, como el este, que sería la parte de Alsacia, y la región parisina. Acá la seguridad social permite que todo el mundo tenga acceso al sistema de salud. El tema es que en muchos hospitales ya no hay lugar, respiradores o equipos necesarios para atender al caudal de gente que llega. Creo que al día de hoy hay 25.000 casos confirmados, pero no es que hay testeo masivo, es decir, que toda la gente que tiene síntomas que no son de gravedad llaman al médico por videoconsulta y el médico les da paracetamol, así que no es que van a los hospitales y se los testea. La orden acá es quedarse en casa, por ende los 25.000 casos confirmados deben ser miles más. Mi suegra es farmacéutica y todos los días vende paracetamol a gente que tiene el coronavirus y cuyos médicos los diagnosticaron por sintomatología. Es una situación rara y uno no se lo esperaba, y sobre todo es inimaginable. Yo tengo la suerte de estar con mi novio en nuestro depto, que es luminoso, no nos falta nada. Siento que somos muy privilegiados respecto a otras personas, familias que están mucho más que están en situaciones de vulnerabilidad respecto a lo que está pasando y a la crisis económica que genera. Y al mismo tiempo, sí, falta mucho. Falta mucho para que se termine. Me falta mi familia, amigos que están en Buenos Aires. Estoy medio inquieta, ansiosa, me pone nerviosa saber que no puedo volver, por más que no estuviera en mis planes viajar en este momento del año. Y en este momento estoy más conectada con casa que con Francia. Miro las noticias argentinas, hablo todo el día por WhatsApp. Algo gracioso es que me entero lo que pasa en Francia en las noticias argentinas. Estoy exagerando, pero lo que quiero decir es que acá no hay tanto show. Es decir, no hicieron cuenta regresiva para el comienzo del aislamiento y ni los noteros iban a hacer guardias a los aeropuertos a esperar que llegue gente tosiendo. Y no se criminaliza públicamente a la gente que no cumple la cuarentena. No hay bombardeo de números tampoco. Las famosas curvas del coronavirus, de hecho, me cuesta bastante encontrarlas en medios franceses. Ojo, hay información, pero también se habla de otros temas. No es que es 24 horas coronavirus en todos los canales. Así que nosotros acá tenemos derecho de salir a comprar víveres, a caminar a proximidad del domicilio. Hay controles en las calles, aunque yo nunca vi policías, a mí no me controlaron, pero sé que hay. Nosotros salimos más o menos 2 veces por semana a comprar y tratamos de comprar en negocios familiares, es decir, evitamos los supermercados porque, o sea, siempre hacemos eso, pero ahora sobre todo porque justamente son esos comercios pequeños los que están más afectados, porque la gente en época de crisis va al supermercado, hipermercado, y se lleva todo, se lleva todo el papel higiénico. De hecho, eso es un fenómeno que se reproduce en varios países y debe ser interesante de analizar lo que se juega con el papel higiénico. Y bueno, yo ahora no estoy trabajando, dejé mi último puesto, que era manager de un restaurante japonés, en enero, y estaba buscando trabajo en el mundo del vino. Justamente estaba haciendo una formación intensiva que fue interrumpida por el confinamiento obligatorio. La gastronomía es uno de los rubros que están más jugados, así que no sé cómo va a seguir esto. No creo que ni los restaurantes, vinotecas o empresas de distribución de vino estén pensando en reclutar gente ahora. Así que hay que ver cómo sigue. Esto es medio día a día, es difícil de imaginar lo que va a pasar. Así que bueno, eso es lo que vivo yo, mi testimonio desde París. Un abrazo. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, m'as juré pour la vie. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Tenemos 2 segmentos de radio, de nuestra radio, para reescuchar. Queremos hacer 2 recortecitos de cosas que nos parecieron importantes para destacar. Una de ellas sucedió anoche en el programa Sueños Posibles, que conducen aquí Alfredo Grande e Irene Antinori. En un rato va a estar Alfredo en el aire de Hasta que vuelvan los abrazos haciendo su columna. Anoche estuvo el abogado de la gremial,

a nuestra tanda publicitaria. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por confiar en nosotros. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias. En este momento, además, ¿no? Están autorizados a vender vía y a entregar vía delivery las cosas de las empresas de tecnología. Es otra de las cosas que van soltando de a poco. Bueno, vamos a meternos en la columna del día de hoy, que va a estar a cargo del doctor Alfredo Grande, a quien ya saludamos. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, asustado porque estoy al lado de la consola y me acaba de caer una gota del techo. ¿De qué? Del techo. No, pero supongo que debe ser el aire acondicionado que me está... ¿Están con aire acondicionado? Escupiendo. Bueno, perfecto. Escúchame, hablando sí. De aire acondicionado, te escucho un poquito bajo. Bueno, ahí te vamos a levantar el retorno para que nos escuches un poco mejor, Alfredo. Bueno, mil cosas para charlar con un pensador que además es médico, es psiquiatra, psicoanalista, periodista como vos. Mil cosas, la verdad. Pero entre las que se me había ocurrido, tiene que ver con que estamos pasando un momento en el que, más allá de lo que pensemos, de la situación general de la cuarentena y la pandemia, si nos parezca exagerado o no nos parezca exagerado, hay como una sensación de miedo y de angustia que me parece que es evidente en casi todas las personas con las que uno puede tener contacto. No sé si compartís esto, que hay un miedo y una angustia generalizada. Y nos preguntábamos qué se hace con eso. Bueno, el riesgo es que yo repita cosas que ya he dicho la semana pasada, ¿no? Pero, por ejemplo, en el enfoque que le estás dando, es absolutamente necesario discriminar. O sea, ustedes saben que para mí la discriminación es una característica fundamental que nos evita caer en el cambalache, ¿no? Lamentablemente se utiliza discriminación como sinónimo de segregación y ahí caemos en el cambalache. Entonces creo que, por ejemplo, mezclar miedo, angustia, pánico, terror, paranoia, todo eso en un mismo paquete es sumamente riesgoso. Uh-huh. El miedo es, como escribió Freud, que alguna importancia tiene, la señal de peligro. O sea, el miedo, hay muy pocos refranes populares que no sean reaccionarios, ¿no? Uno de ellos es este: el miedo no es sonso, ¿no? Lo cual no significa que el miedo no sea manipulable, dice que no es sonso, ¿no? Que es inmune a las sociopatías contemporáneas. Pero el miedo, por ejemplo, implica darle racionalidad al aislamiento. El problema es que no estamos ante una cuestión de miedo. Lo que se está promoviendo, me parece, desde el principio, tanto desde el gobierno como desde los medios con más afinidad al gobierno, es el pánico, o sea, el terror y la paranoia. Y eso tiene que ver con el discurso fundacional de Bernie, que yo sugeriría tener siempre presente en la mesita de luz, ¿no? Pues, claro, no es una buena manera de irse a dormir, pero bueno, porque ahí Bernie da el fundamento, digamos, de esto, de lo que podríamos llamar la campaña, no del desierto, porque es, bueno, no, pero sí, ¿no? La campaña, la cruzada. Ustedes saben que hay una diferencia entre la causa y la cruzada, ¿no? La causa de la lucha contra la infección es necesaria, pero esto ya es una cruzada, ¿no? Yo estaba escuchando a Viviana Mansur y realmente es así, ¿no? Es decir, todo el espacio está ocupado por el tema del coronavirus y, por ejemplo, un muerto más, ¿no? Es ya el titular ese, ¿no? Otro muerto. Hay más detenidos que infectados. En Salta solamente hay más de 1000 personas detenidas. Pero por otro lado están buscando liberar presos, ¿no? Sí. Lo cual habla un poco de esta lógica, porque el terror, como explicó tantas veces León Rosina, el terror es no poder ponerle palabras al miedo. Uh-huh. De alguna manera, cuando vos el miedo, no le podés poner palabras, o las palabras que le pones son totalmente inconsistentes, el paso siguiente es el terror. Por supuesto, una forma de terror, no sé si atenuada, pero es lo que se llama el pánico, que fue el gran negocio de Roche, ¿no? Roche, que es el mismo que ahora está, que inventó el Tamiflu, ¿ustedes se acuerdan del Tamiflu? Y que ahora está detrás de la patente de la próxima vacuna, de lo que diablo fuera, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay que tener miedo, no sé si mucho miedo, miedo. El miedo te lleva a actitudes de prevención, yo personalmente las tengo, no, lamentablemente no, no como el rey de Tailandia que está en un hotel de 8 estrellas con 20 mujeres, que yo, bueno, no, yo estoy solo en mi departamento de Altos de Constitución y realmente leo mucho, escribo, no escribo tanto, pero bueno, pero sí hay que tener miedo. Yo creo que la campaña tal como se está desarrollando no apunta a eso, apunta al terror, por ejemplo, linchamientos públicos, claro, de personas que salen a... O esas escenas que vimos de la policía, porque vos fíjate cómo la cultura resuelve el problema, ¿no? Hay tres policías que le hacen hacer salto de rana, ¿no? Entonces los destituyen de la fuerza. Uh-huh. Ese es el viejo refrán, muerto el perro, se acabó la rabia, pero no se acabó la rabia. Claro. Ahí hay, es todo un replanteo, digamos. Yo creo que el virus es un analizador, y un analizador, para hacerlo simple, es una enorme lupa. Se agranda todo. ¿Viste cuando dice el presidente, y la verdad yo no sé quién lo asesora en eso, que es un ejército invisible? Primero, uh-huh, no es un ejército, si los virus ni siquiera han hecho la conscripción. Bueno, empecemos por ahí, ¿no? Porque si no, es muy loco todo. Pero además son visibles, pero tenés que tener microscopio electrónico. A Pasteur le pasó lo mismo con la generación espontánea. Le decían, no, pero hay generación espontánea. Es muy lindo releer cómo... lo que le costó a Pasteur demostrar que no había generación espontánea de la vida. Bueno, esta epidemia, pandemia, es un gran analizador de qué. Obviamente, de una sola cosa, del modo de producción capitalista, extractivista y destructor de todos los ambientes posibles, aire, agua y tierra, no les queda nada. Ahora, como eso no, de eso no se habla, entonces, ¿con qué nos quedamos? Con las obras del banquete. ¿Cuáles son las obras del banquete? Fernández diciéndole a Pedro Roca, vamos hermano, colabora un poco. Mi último aforismo, que no tienen por qué conocerlo, los primeros no tampoco, pero bueno, dice, a Paolo Roca le hablaron con el corazón y les contestó con los despidos. Porque es un revival de lo que le pasó a Pugliese en plena hiperinflación. Entonces, si a eso queda reducido el tema, o ahora la lucha entre empresarios versus políticos, ¿viste? A ver quién, a quién hay que sacarle más guita. Realmente no vamos a aprender nada de todo esto. No vamos a aprender nada. Ahora, el discurso fundacional de Bernie, estoy obsesionado con Bernie, el discurso fundacional de Bernie prohíbe el libre pensamiento. O sea, uh-huh, hay que cerrar ya la retaguardia inmediatamente, de acuerdo a Bernie. Y todo. Hay que escuchar las proclamas marciales de los soldados y demás. Claro. Es decir, se ha hecho, y para mí esto es gravísimo, yo en un trabajo ponía Ramón Carrillo o Sergio Berni, ¿viste? Como Bradeno Perón. La fórmula es Carrillo o Berni. Y punto, ¿viste? A mí me gusta la simplificación, ¿viste? Yo desde la teoría de la complejidad aprendí poco, entonces inventé la teoría de la simplicidad. El tema es, ¿Carrillo o Berni? Punto. Decime, ¿de qué lado te anotás? Si te anotás del lado de Carrillo, ah, bueno. Ya lo dijo, los microbios son una pobre causa, punto. Si te anotás del lado de Berni, subordinación y valor, punto. En el medio, no hay nada. Porque en las situaciones fundantes, y esta es una situación fundante por la que estamos atravesando, no hay grises, por así decirlo, no hay grises. Los grises son para las situaciones convencionales. Viste, en las situaciones fundantes no hay grises. ¿Sí o no? Entonces, bueno, yo, por supuesto, no por ser médico, sino justamente porque por algo elegí la medicina y no entré en el liceo militar, supongamos que no me hubieran aceptado, supongo, Carrillo. Entonces hay que hablar de todo lo que propuso Carrillo, sobre todo en el primer gobierno de Perón. Carrillo, por ejemplo, estuvo en contra de las obras sociales, para ser más claro. no quería obras sociales, quería un sistema público de salud, no obras sociales, ¿viste? ¿Qué era eso de que las obras sociales, los sindicatos dieran salud? Los sindicatos estaban para otra cosa. Bueno, ¿quién va a hacer algo con las prepagas? Nadie. La gran lucha es que vos se reconozca las entrevistas virtuales. Vos fijate, vos o no sé quién está en el estudio, creo que está Eugenia también. Esa es la lucha. Uh-huh. A ver, paguen las entrevistas virtuales. Hay que destruir a la medicina prepaga. Hay que destruirla y todos esos recursos que van ahí. La gente que paga 12, 15, 20 lucas por mes, vaya a otro lado. Claro. Alfredo, estamos en la columna de Alfredo Grande en Hasta que vuelvan los abrazos, y sí, estamos con Euge en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, pero también está Giselle Rivalov a la distancia, como estuviste. No, Giselle está siempre cerca, para mí es un recuerdo imborrable. Sí, y sabés que, Alfredo, que bueno, nombraste mucho a Bernie en el día de hoy, y una de las últimas cosas que me sucedió en un trabajo desgrabando a Bernie, seguido, acto seguido, que lo conté acá en la radio, estuve soñando con Alberto Fernández, vestido con un traje muy similar a los que usaba Elvis Presley, blanco, con flecos y algo dorado, apareciendo en un teatro. Por alguno de estos sueños es que comenzamos este programa, ¿no? Por mi salud mental. Así que, bueno, no sé cómo voy a manejarlo en el día de hoy, esto de tu columna, con tanta insistencia en nombrar a Sergio Berni. ¿Qué le recetamos? Es interesante. No, tengo que hacer un examen más profundo. Bueno, Alfredo, te agradecemos por esta columna y la retomamos en cualquier momento. Bueno, gracias por el llamado. Un abrazo. Hemos escuchado al doctor Alfredo Grande, que es parte de La Retaguardia. Los lunes a las 21 pueden escuchar Sueños Posibles, el programa que hace aquí junto a Irene Antinori. Que vuelvan los abrazos por La Retaguardia. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Candela de Boedo dice: yo abrazaría a mi hermana Victoria, que me está bancando como nunca. Después tenemos un mensaje de Lolo que dice: por suerte hoy tengo la posibilidad de abrazar al abuelo Pepe, que cumple 93 pirulos, pero apenas termine la cuarentena voy directo a la radio a abrazarles a ustedes. Mi familia de la República de Mataderos, les quiero mucho, gracias por la contención informativa dentro de tanta histeria periodística. Y lo leí todo sin llorar. Sí. Yo tengo el de Daniel Dibiase, reconocido y querido actor, que dice: ni bien termine la cuarentena, abrazaría a Tito, Olga, Marcela, Fernando, Paula, mis vecines de toda la vida y de todes los que aparezcan en el encuentro en ese momento, a los compañeros de la obra de teatro que retomaríamos en el tinglado, o sea, afectos, afectos y afectos. Abrazos a todos. Che, yo tengo uno acá que no viene por el lado de los abrazos, pero es Juanca, que es electricista, y dice: con todo el protocolo de seguridad e higiene, me ofrezco a reparar los lavarropas dañados. Sí, no dice. No tenemos el teléfono acá en La Retaguardia, cualquier cosa. No dice el teléfono de Juanca, electricista. No, pero no estás leyendo bien. Leí de nuevo. No dice protocolo. Dice: soy Juanca, electricista, con todo el proctólogo de seguridad e higiene. Me ofrezco a reparar los lavarropas dañados. Dejo mi blog. Su blog es reparolavarropas.blogspot.com. Lo pueden buscar ya y no sé si lo van a encontrar. ¿Con qué tema seguimos de tu lista, Euge? Y como va a ser el último, te diría que pongamos el tema. No, no va a ser el último, ¿eh? Tenemos lugar no, para dos. Bueno, más. Bueno, poneme sí. Carolina, entonces, que es un tema, es una canción popular gallega, que nos ahí está a cargo de Fuyanos Ventos, sí. y que cuando desde que era chiquita que me la cantaba mi abuelo, así que es una canción que hemos cantado mucho desde siempre. Asallada Carolina, tengo un lagarto pintado. Canta Carolina, baila, oh lagarto vallorrado. Bailaches Carolina, baile, sí señor. Dime con qué bailaches. Ronda de noticias en La Retaguardia. ...146 casos nuevos de coronavirus... suman 966 en todo el país. Aeronavegantes acusa descuentos salariales en LATAM Argentina. La Asociación Argentina de Aeronavegantes, que conduce Juan Pablo Brey, denunció la aplicación de descuentos salariales para los tripulantes de cabina que no cumplieron servicio durante la semana de aislamiento voluntario previa al 20 de marzo, como medida de prevención frente a la pandemia del coronavirus. Violencia policial en cuarentena. Las personas privadas de su libertad por violar el aislamiento ya son más de 33.000, mientras que las acciones penales superaron el 500.000. Se presentaron más denuncias por abuso y tortura. El gremio de la salud bonaerense reclama la falta de insumos para hacer frente a la pandemia. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, SICOP, reclama la falta de insumos y personal médico para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Bolsonaro se mantiene arrogante frente a la pandemia. Con 3.500 casos y 95 fallecidos, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, mantiene su decisión de no decretar la cuarentena obligatoria. En los últimos días expresó que el virus no afecta a los brasileros. Continúa el brote de dengue y sarampión. Ya son 2.942 casos de dengue y 158 de sarampión, que junto a la pandemia de coronavirus sumerge a la Argentina en una crisis sanitaria. Denuncian falta de medicamentos para pacientes crónicos por el COVID-19. Pacientes de enfermedades crónicas denuncian la faltante de hidroxicloroquina debido a que está siendo utilizada como experimento para el tratamiento del coronavirus. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, ya que se me escapó el separador, digamos que la consigna del día de hoy, tenés tiempo 25 minutos para mandarnos un mensaje al 11 31 81 31 26, es a quién vas a abrazar cuando se pueda, a quién vas a abrazar. Vos decís, porque iba a decir también cuál va a ser la primera persona. Todos van en ese sentido, pero... Tengo mensajes de personas que cursan el postítulo de ESI del Joaquín que no estaban respondiendo a la consigna, pero dicen voy a acompañarlos, a escucharlas para abrazarlas virtualmente hasta que podamos hacerlo en persona. Así que sí, nos abrazamos virtualmente desde acá. Bien. Nos vamos a Estados Unidos, ¿les parece? Muy bien. A ver qué está pasando allí con la pandemia. Crecen los casos y tenemos esta música y esta voz. ¿Cómo estás, Patoja? Mira, la situación aquí está complicada porque cada estado tiene su gobernador y decide, ¿verdad?, la forma en que va a manejar la situación. Pero, por ejemplo, los estados de California, Nueva York, Illinois, que digamos que son ciudades que con gobernadores un poco más conscientes han tomado la decisión de llamar a una cuarentena con diferentes fechas. En California creo que es para dos semanas más. En Illinois está para el 7 de abril y el 7 informan si va a continuar o no. La gente no está haciendo caso. Y cerraron todo, ¿verdad? Entonces están cerradas las bibliotecas, todo lo público, bibliotecas, todas las oficinas de gobierno, y solo se puede salir a supermercados, a bancos, a lavanderías, porque recordate que aquí mucha gente lava su ropa en lavanderías públicas, porque en los edificios no hay lavadoras, entonces van a las lavanderías públicas. Entonces están abiertas la lavandería, los bancos, y los supermercados, farmacias. Entonces ellos dieron la orden que la gente solo tiene que salir para ir a hacer esos mandados. Y están abiertos los parques, pero esa noticia la dieron, digamos, el viernes. Y vieron que no funcionó porque el fin de semana la gente se enloqueció y se fue a los parques y... Yo creo que ni en el verano los parques se llenan así de gente. Entonces, hoy anunciaron que los parques se van a cerrar y las personas que no atiendan y no estén en sus casas y no salgan del trabajo, van a ser detenidas, van a ser multadas. Les van a dar un bono, digamos, un beneficio de $1,000 y $1,200 de parte del gobierno del país a las personas que tienen número de seguro social, que están legalmente en el país, y a los Dreamers, que es el grupo de estos jóvenes que tienen el beneficio de estar en el país y poder estudiar, ¿verdad? Pero digamos que la gran masa indocumentada, que es la que sostiene este país, no tiene ningún beneficio, y esa gente tiene que ir a trabajar. ¿Qué se hace con toda esa fruta, toda esa verdura en los campos de cultivo? ¿Qué se hace con toda esa leche, la gente que trabaja en los lugares donde están las carnes, todos los marranos, donde están estas vacas, ordenando las vacas? Toda esa gente que trabaja en esa industria tiene que ir a trabajar, y la gran mayoría es indocumentada. La gente que trabaja limpiando casas, niñeras, la gente que hace limpieza en los centros comerciales, toda esa gente que trabaja en mantenimiento, que la mayoría es indocumentada, pues tiene que ir a trabajar. Y la gente afro, también afrodescendiente, que es también la que trabaja en ese rubro, tiene que ir a trabajar. A ellos no hay cuarentena que les detenga, y por supuesto ellos no tienen el beneficio de los $1,000 y los 1,200 que van a dar. Así están las cosas, por lo menos hasta el 7 de abril, y a partir del 7 de abril pues vamos a ver qué noticias hay, si la gente va a volver a trabajar o qué es lo que dicen, ¿verdad? Bueno, cuídate mucho, pues, te mando un abrazo. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Le mandamos un beso a Ilka Oliva Corado, es quien nos hablaba desde Estados Unidos. Ella es una guatemalteca, es una de esas personas que está limpiando casas, como recién nombraba, pero también es poeta, es escritora. Sus poemas, muchos de ellos hablan de la migración, es muy interesante leerla, así que sugiero que la busquen, Ilka Oliva Corado. Y bueno, venimos preguntándonos qué pasa con determinados sectores de la población con estas medidas de la cuarentena. Pensamos, por ejemplo, para el día de hoy, ¿qué pasa con la población travesti? Entendiendo que el acceso a la vivienda es una complicación, que el acceso a la salud es una complicación, que el acceso al trabajo es una complicación. Y para hablar de este tema, estamos en comunicación telefónica con Florencia Guimarães García, activista travesti. Hola, Flor, buen día, ¿cómo estás? Se nos cortó la comunicación, la llamamos de vuelta a Flor, y con Flor Guimarães va a ser interesante charlar a propósito de una población que ya en circunstancias normales, de lo que para nosotros es vida normal, para ellas es sufrimiento. No puedo imaginar lo que debe ser ahora. A ver, ya la tenemos, creo, a Flor, en línea. Florencia. ¿Nos estás escuchando? Hola. Sí. Buen día, Florencia, ¿cómo estás? Buen día, sí, ¿cómo va? Muy bien, nos cruzaron dos cosas, ¿no? Bueno, nos preguntábamos todo esto que decíamos con la presentación de qué pasa con la población travesti, entendiendo que les son negados un montón de accesos como al trabajo, a la salud, a la vivienda, y en este contexto de pandemia, ¿qué es lo que está pasando? En un día que también es el día de la visibilidad trans, le dice, nosotros podemos agregarle el travesti, esto también te lo preguntamos. Por supuesto, me parece que es muy importante agregarle el travesti, porque si hablamos de visibilidad, invisibilizamos, no tiene nada de vida visibilidad, ¿no? Me parece un jueguito de palabras, pero es muy importante, porque es el día de la visibilidad, travesti, trans, transgénero, transexual, etcétera. La población travesti trans en este momento está en un grito de auxilio, ¿no? Tenemos un montonazo de compañeras, tenemos que situar que el 90% subsiste de prostitución, entonces el único recurso que tienen es ir todas las noches a buscar el peso en una esquina, Entonces estamos en esta cuarentena, estamos en esta cuarentena obligatoria y lógicamente las compañeras también deben quedarse encerradas y no pueden ir a buscar esos pesos para sostenerse, para pagar la pieza, el alquiler, simplemente para comer, ¿no? Entonces nos encontramos con esto, nos encontramos con muchas ausencias. Si bien tenemos ahora este nuevo Ministerio de Mujer, Género y Diversidad de la Nación, que ha demostrado que viene trabajando con la población, se han acercado varias cosas a las compañeras, son cosas paliativas y momentáneas que realmente visibilizan hoy todo lo que atraviesa nuestro colectivo, ¿no? Realmente creo que después de esto tiene que haber un Estado presente que tome cartas sobre el asunto, está haciendo relevamientos porque las compañeras al ver que se abrieron estos planes sociales, Hacemos Futuro y todos los nombres que hay, etcétera, van desesperadas anotándose, entonces ahí van teniendo cuenta de la cantidad enorme de compañeras que no tienen trabajo, la cantidad de compañeras que no tienen absolutamente acceso a nada, ¿no? Y esto también, como yo venía diciendo hace unos días, tiene que ver, ¿no?, con la ausencia del Estado tantas décadas, tantos años, 4 años y medio de una ley de cupo laboral que nunca se llegó a cumplir, que nunca, que recién se implementó a principios o a fines de este año, pero que nunca se aplicó, porque si hubiéramos podido acceder a esa ley, seguramente, en muchos casos, no lógicamente en la mayoría, muchas situaciones serían diferentes, porque el acceso al trabajo te trae que puedas tener una cobertura social, una obra social, que puedas tener algo tan básico como tendría que ser, que es un sueldo fijo mensual para decir, bueno, tengo para comer, puedo guardar estos pesitos, bueno, todo eso no sucede y hoy está súper puesta sobre la mesa la situación terrible de las compañeras, compañeras que a través de las redes sociales piden auxilio, piden una bolsa de mercadería, están pidiendo comida, ¿no? En ese punto estamos. Flor, pensaba en la casa de Luana y Diana, vos sos parte de esta casa de Luana y Diana, donde un montón de travestis se juntan en un lugar de encuentro, de crecimiento, de compartir, y que ahora supongo que no se está pudiendo. ¿Cómo se está manejando? ¿Cómo se crean esos lazos de abrazos a la distancia? Sí, es duro para nosotras porque estábamos acostumbradas a estar 2, 3, 4 veces por semana todas juntas, compartir el almuerzo y con eso compartir muchas otras cosas, ¿no? Compartir risas, tristezas, alegría, esperanza, desesperanza, abrazarnos, poder contenernos entre nosotras. Entonces eso ahora se vio interrumpido, lógicamente, pero nosotros seguimos en contacto con nuestras compañeras a través de las tecnologías. También estamos entregando bolsones de mercadería que hemos podido armar gracias, lógicamente, a la ayuda de un montón de personas independientes. Tengo que nombrar siempre, porque realmente es impresionante la mano que siempre nos han dado a la Asociación Civil Infancias Libres, que justamente antes que pase esto, o en esos días, también nos trajeron donaciones, sumado a lo que mandó el Ministerio de la Mujer y Géneros, y un puchito de algunas cosas que pudimos obtener del municipio. Hemos podido armar, por lo menos para paliar, no sé cómo se dice, patear un poco el hambre, unos bolsones bien potentes para las compañeras, porque tenemos que tener en cuenta que nosotras somos un grupo de riesgo por nuestras condiciones de salubridad, por muchas otras cuestiones más. Entonces, venimos tratando de, una vez por semana, ir nosotras a las casas de las compañeras a acercarles esto, porque tampoco queremos que las compañeras, primero, que se expongan a salir a la calle por todo lo que está pasando, y después también porque está toda la zona militarizada, ¿no? Que era de esperarse hace muchos años, que la matanza está militarizada, pero ahora se ve más fuerte que nunca. Notamos como la policía está reprimiendo constantemente, abusando, torturando, humillando. Esto se ha acrecentado terriblemente en estos últimos 10 días. Entonces, para nosotras también eso da mucho temor, porque hemos estado acostumbradas históricamente a salir a la calle y tener que pagar con nuestro cuerpo, tener que ser abusadas, tener que pagar coimas y todo lo demás a la policía, a la gendarmería o a quien sea del brazo armado del Estado para poder circular. Entonces las compañeras tienen pánico hasta de salir a un comedor del barrio a buscar un poco de comida, porque no sabes qué te puede pasar cuando te cruces con la yuta. Esa es la realidad también. Entonces, bueno, tratamos de nosotras de alguna manera poder acercarnos. Ahora en estos días vamos a estar haciendo nuevamente otra entrega. Y bueno, como siempre, ayudándonos entre nosotras y con la ayuda de muchas personas que realmente donan, que nos escriben todo el tiempo. La verdad que el abrazo nosotras lo sentimos desde el primer día como Casa de Luana y Diana, y eso no se ha cortado, todo lo contrario. En este momento hay mucha gente que realmente nos está dando una gran, gran mano. Flor, recién hablabas de cuestiones de salud y bueno, sabemos, y para quien no sepa, lo manifestamos, que muchos de los cuerpos travestis trans están hormonizados, intervenidos quirúrgicamente, muchos mal intervenidos quirúrgicamente con los materiales inapropiados. ¿Qué es lo que pasa en este momento donde el sedentarismo se aumenta y tal vez están como más tiempo o sentadas o acostadas? ¿Qué pasa con estos cuerpos travestis trans que, decimos, están intervenidos muchas veces para poder encajar en un sistema que expulsa, ¿no? Sí, para poder encajar en el estereotipo que se espera, porque como a las mujeres también se les exigen cánones, estereotipos de belleza a seguir, a las trabas también, ¿no? Entonces, para poder llegar a tener esas corporalidades, para poder parecer lo que la sociedad espera, porque les espera que parezcamos mujeres, ¿no? Para que no les molestemos, para que no tengan que estar pensando, che, ¿qué es eso? No es bueno. Para intentar llegar a esa ficcionalidad de ser mujer, tenemos que recurrir a diferentes intervenciones. Lamentablemente, la mayoría a intervenciones clandestinas, al aceite industrial, a la silicona, aceite de avión, tiene varios nombres con los que se la nombra. En estos momentos donde muchas estamos en nuestras casas, que no podemos salir, vemos cómo esos dolores que padecemos durante todo el año, ahora se incrementan, ¿no? De tener que estar sentada mucho tiempo y que te duelan todas las siliconas, que te duela la cola. Es realmente un tema muy preocupante porque primero que estamos en esta cuarentena donde no se puede ir a un hospital, o si tenés que ir supuestamente cuando ya estás, no sé, prácticamente muriéndote. Nos encontramos con un sistema de medicina que sigue siendo binario, que no conoce los cuerpos travestis y trans. Entonces, cuando vamos, siempre son las mismas respuestas, ¿no? Tirarnos la culpa. ¿Quién te mandó a hacer eso? ¿Por qué hiciste eso? Que pa, pa, pa, pim, pum, pam. Entonces, el castigo, constantemente el castigo. Entonces, sigue siendo una institución súper hostil la de la medicina. Y por eso nuestra comunidad es tan arisca, por ponerle alguna palabra, a ir a un hospital, a ir a un médico, ¿no? Primero porque siempre hemos sido maltratadas históricamente. Entonces las compañeras cuando llegan a un hospital es cuando ya no dan más. Y muchas veces ese, cuando ya no damos más, es cuando ya no hay tiempo de revertir lo que tengamos. Entonces esto también tiene que ir cambiando, ¿no? Pero tiene que cambiar desde las instituciones, no desde nosotras, sino desde las instituciones que siempre han sido hostiles. Ese es un gran trabajo que tenemos por delante. Y también visibilizar, concientizar a las nuevas generaciones de compañeras travestis y trans, a las nuevas niñeces, adolescencias, que están en el camino de autodescubrirse, de descubrir su identidad de género, ¿no? Yo creo que venía pensando que este tema de la silicona y todo esto tiene que estar incorporado en la Ley de Educación Sexual Integral. De esto hay que hablarlo porque muchas de nosotras nos terminamos poniendo este aceite siendo niñas adolescentes. ¿Por qué? Porque siendo niñas adolescentes somos expulsadas de nuestros hogares y eso es un trampolín directo al sistema prostituyente. Y el sistema prostituyente te pide varias cuestiones. Más allá de la sociedad en sí, que pide un estereotipo, el sistema prostituyente también. Te quiere con tetas, te quiere con la cola así, con la boquita así, con la nariz así. Entonces, es muy, muy difícil romper con todo esto. Está muy legitimado en nuestra comunidad la aplicación de aceite. Primero está legitimado porque hay que llegar a tener esos cuerpos, porque si no, tenés teta, no tenés cola, no sos traba, no sos trans, etcétera, etcétera. Después, porque los medios económicos, y ahí viene el incumplimiento de la ley de identidad de género, no llegamos. Una cirugía estética con un cirujano para hacerse las tetas, o el nombre que querramos decirle, cuesta $1,500 solamente las prótesis. Yo ponerme silicona, aceite industrial, son 2.000, 3.000 pesos, y me quedo en mi casa, vienen, y en dos días ya tengo tetas. Entonces, a eso es lo que llegamos, y eso tiene que ver con la precariedad, con la pobreza estructural que hay dentro de nuestra comunidad. Hay que romper, hay que derribar todo esto hay que hablarlo, hay que hacer una fuerte campaña de concientización hacia las compañeras que vienen atrás, para que no caigan en esto, que lamentablemente muchas terminamos cayendo, ¿no?, en la aplicación del aceite industrial, que es algo que yo le considero un veneno que va migrando tu cuerpo toda la vida. No se saca nunca más del cuerpo, porque eso migra, se mete entre los vasos sanguíneos, recorre todo tu cuerpo, te genera infecciones, gangrenas. Tenemos compañeras que se les ha pudrido la cola, bueno, y múltiples cuestiones más. Entonces, yo creo que esto tiene que estar dentro de la ley de educación sexual integral, porque nosotras, desde muy chicas, y está demostrado, hoy con las infancias trans, por suerte que se ha demostrado, que ya sabemos lo que queremos muchas veces. Entonces, tiene que dejar de subestimar a las infancias y adolescencias travestis y trans, ¿no? Con esto de, bueno, ya se le va a pasar cuando crezca. No. Una desde muy chica, por lo general, descubre o sabe que tiene otra identidad, a veces no tenés palabras para ponerle, uh-huh, etcétera, etcétera. Y también muchas compañeras lo descubrimos más grandes. Y por más que lo descubramos a los 14, 15, 13, 8 o 20 y pico, 30 años de edad, hay que romper con esta naturalización del aceite industrial. Uh-huh. Flor, sabemos que hay un montón de personas que trabajan en educación sexual integral que están preocupadas por la realidad travesti en general, pero especialmente, uh-huh, por la situación de la salud, ¿no? Y, uh-huh, pensaba mientras escuchaba que mientras nos preocupamos por acercar la salud integral a todas las compañeras travestis, que además no estamos pidiendo nada que no esté escrito en nuestras leyes, por ejemplo, ¿no? Que son derechos que están absolutamente consagrados y que deberían estar garantizadísimos. Mientras nos preocupamos por eso, pensaba también, tenemos que ir dando esta discusión que vos das y que es fuerte en relación a los cuerpos, ¿no? ¿Cómo hacemos para trabajar esto a largo plazo? Digo, ¿no? A corto plazo pensar, bueno, cómo garantizar que las transformaciones corporales sean, uh-huh, lo más saludables posibles, y a largo plazo pensar cómo las personas, más allá de la identidad de género, uh-huh, somos felices con el cuerpo que nos tocó, ¿no? Totalmente. Digo, ¿cómo hacemos para dar esta batalla, uh-huh, no? Que uh-huh, es, digo, una batalla muy fuerte, una batalla cultural, donde hay imposiciones sobre, uh-huh, todas las corporalidades, una sociedad que es flacocéntrica, sí, que todo lo que se sale de esa delgadez es una monstruosidad, o parece, uh-huh, que no pudiéramos las personas gordas ser deseadas por un otro, que no tuviéramos deseos, que no tuviéramos sexualidad, ¿no? O que estuviéramos enfermas. No, pobre, está gorda, está enferma. No, siempre la patologización, la anulación, el desprecio a las cuerpas que somos disidentes, diferentes, o el nombre que querramos ponerle, ni que hablar de las discapacitadas, ¿no? Me parece que tenemos que romper un montón de estructuras todavía, más allá de lo que hablábamos de lo travesti trans, sino de las corporalidades en sí, de, claro, lo que se espera de esta sociedad, uh-huh, porque es una sociedad donde tenemos un montón de niñas y niños también que sufren bulimia y anorexia y un montón de trastornos alimenticios porque no pueden llegar a esos cuerpitos que te muestran en la tele a través de las novelas adolescentes, ¿no? Es muy grande la batalla que tenemos que dar, porque ahí están los medios hegemónicos de comunicación, todo, las publicidades, ¿no? En todos lados vemos esas corporalidades a las cuales son muy difíciles, porque aparte, ¿por qué tenemos que llegar a esos cuerpos? ¿Por qué no querer nuestras cuerpas como son, nuestros, uh-huh, cuerpos como son, amarlos, desearlos, que otro también lo desee, ¿no? Uh-huh. Y nos pasa a todas, porque una también parece que estuviera, wow, estoy re desconstruida. No, la realidad es que tenemos tan internalizado ese chip que que a muchas nos pasa. Una puede decir, soy feminista, soy esto, soy lo otro, pero a la hora de mirar un en el caso, si quiero mirar un varón, seguramente voy a mirar a un varón delgado y me va a parecer que es lindo porque simplemente ya es delgado o musculoso o tiene lindos ojitos y qué sé yo. Si es gordito, seguramente no lo voy a mirar. También eso hay que hablarlo, porque no hay manera de romperlo, sino porque eso se da en todas las personas. Tenemos muy instalado, ¿no?, un modelo predeterminado de belleza o un modelo predeterminado de esos cuerpos que son deseables, ¿no? Ni que hablar de las genitalidades, de las mujeres se espera esos pechos paraditos, turgentes, cinturita, colita, cadera. De los varones también, porque de los varones se espera, ¿no?, ciertas corporalidades, que sean viriles, que tengan el pene grande. Bueno, todo eso hay que empezar a deconstruirlo. 12 del mediodía, de hora que termina, hasta que vuelvan los abrazos, pero no me quiero despedir, Flor, sin preguntarte. Hoy, como arrancamos la entrevista, es el Día de la Visibilidad Travesti Trans, y uh-huh. Bueno, sabemos que las redes es una herramienta fundamental en este momento. ¿Qué es lo que te gustaría a vos que pase en este día para visibilizar? En este día, para visibilizar nuestras identidades travestis, claro, y trans. Sí, de compañeros y compañeras, ¿qué pueden hacer en las redes? Y los compañeros y las compañeras pueden hacer en las redes. A mí lo que me encantaría, justamente venía mirando un video de la compañera Maite Amaya, me gustaría que todos podamos subir videos, compartir textos de compañeras travestis y trans, ¿no? En lo personal me gustaría que fueran de Diana Zacayán, de Luana Berkins, de Maite Amaya. Eso me parece que estaría muy piola en estos momentos que estamos en casa, que otras personas puedan escuchar nuestras voces, que puedan conocer las voces de nuestras compañeras, ver sus caras, conocer la lucha que venimos dando hace tantas décadas, saber que esas compañeras están muertas como muchísimas otras compañeras y el por qué, empezar a comprender la realidad, empezar a comprender y a entender que cuando hablamos de travesticidio social estamos hablando de muertes evitables. Me parece que eso sería un lindo gesto hoy por parte de toda la sociedad o de quienes por lo menos sientan un poco de empatía hacia con nosotras, ¿no? Compartir todas esas cuestiones que venimos haciendo las trabas hace mucho tiempo, ¿no? Y romper también con esa mirada que hay sobre nosotras, que podemos estar en situación de prostitución, etcétera, etcétera, pero que también escribimos, que también somos fotógrafas, que también somos pensadoras, que también somos militantes, que somos activistas y que no solamente luchamos por todos los derechos que nos siguen siendo cercenados, sino que luchamos por los derechos de nuestra clase trabajadora y que luchamos por el aborto seguro, legal y gratuito, que la lucha es interseccional y que debería ser así de un lado y del otro. Florencia, gracias por esta entrevista en La Retaguardia. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazote enorme a todos. Hablamos con Florencia Guimaraes García, activista travesti, periodista, fotógrafa, comunicadora social. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Entre las cosas que tenemos para el cierre, tenemos un montón de mensajes que llamaron respondiendo a la consigna de... ¿A quién vas a abrazar primero? Eso, ¿a quién vas a abrazar? Cuando vuelvan los abrazos, ponele. Exacto. Buenas, me dicen acá. Cuando termine la pandemia me voy a ir a una milonga a bailar aproximadamente 20 tandas, me voy a abrazar a 80, 90, 100 milongueros y milongueras y voy a bailar 80 tangos. Así. Las pantorrillas acalambradas. Después, Aye Pimentel dice, al primero en abrazar va a ser a mi sobrino Luca. Ay, Luca, bonito. Abrazo enorme para vos, Aye. Después tenemos a Nicolás Berardi en Andalgalá, Catamarca, mirando seguramente el cerro nevado allí, para decirnos, abrazaría mi libertad para que el Estado y las corporaciones no la arrebaten. Mineras, ¿están ahí? Están en el primer decreto de excepciones, digo, de la gente que podía trabajar, estaban las mineras. Claro, siempre. Explícame por qué, se ve que es primera necesidad. Parece que Nico Berardi ve el cerro, pero también ve más allá siempre, ¿viste? Sí. Y tenemos aquí, no sé si lo leíste, muy buena la lección de la música, los abrazamos a la distancia, Pía y Juanpi. Y hablando de eso, ¿nos vamos con eso? ¿Nos vamos con...? ¿Te quedó algo, Gia, vos, que no pueda esperar hasta mañana? Esperamos hasta mañana. Bueno, entonces, ¿con qué nos vamos, Euge? Ah, ya sé con qué nos vamos. Nos vamos con una antigüedad total. Está pasado... A ver... yo les pido que me perdonen, pero la verdad es que no podía dejar de ponerlo. No, no, es... del pueblo lo que es del pueblo. Le mandamos un abrazo a José Cherkaski, que pasó por esta radio, es el autor de esta letra y de tantas otras letras de aquella época que todo el mundo identifica con la voz de Piero y que eran parte de la poesía de José Cherkaski, que está por sacar un libro increíble con sus entrevistas con los personajes... No sé, desde Pasolini hasta... bueno, se me fueron ahora... Es tremendo el libro que estaba preparando José Cherkaski. Me pasa con estas canciones y con muchas de las canciones de José que tienen muchos años, pero están absolutamente vigentes, ¿no? Y nada, por un lado, escucho Para el pueblo lo que es del pueblo y vuelvo a tener 13 años... allá en el año 83, cuando Piero comenzaba a tocar en algunos rinconcitos y lo íbamos a escuchar. Pero además que siento que todavía quiero decir lo mismo. Uh-huh. Bueno, nos vamos con eso entonces. Nos despedimos hasta mañana. Quienes trabajan volverán al trabajo y nosotros volveremos a estar en la radio hasta que vuelvan los abrazos. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Estudiar era pecado, clandestino era saber. Porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Prohibiremos la esperanza, y prohibido está nacer. No será mucho, almirante. Faltaba más, coronel. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Y al país lo remataron, y lo remataron más. Los partieron en pedazos,